es Federico Benítez con ustedes en Diario del Futuro. Dos minutos pasaron de la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados una décima, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cristina defendió el reemplazo de la estatua de Colón. La presidenta afirmó que la intención del gobierno es trasladar el monumento a Cristóbal Colón, que se encuentra detrás de la Casa Rosada, a pesar de que una medida cautelar prohíbe su movimiento. No es una decisión caprichosa, dijo la primera mandataria, agregando que es necesario darle el lugar que merece en la Casa Rosada a los que dieron su vida por la independencia. Fue así como anunció que para reemplazar la estatua de Colón se construirá un monumento de 300 metros en honor a Néstor Kirchner. Un camión chocó a una ambulancia en Balvanera. El accidente ocurrió en la esquina de Jujuy e Independencia, cuando un camión Dodge que transportaba un volquete y circulaba por Independencia chocó contra una ambulancia que iba por Jujuy. Al respecto, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, destacó la participación del SAME en el accidente, que tuvo una unidad en el lugar apenas se produjo el choque. En Internet hay menos porno de lo que se piensa. Un estudio reveló que la cifra que suele presentarse una y otra vez podría ser exagerada. Un estudio sobre la sexualidad humana realizó un análisis de millones de los sitios más frecuentados en el mundo y, según su cálculo, solo 4% de esos sitios eran porno. Sin embargo, el estudio aclara que no fueron tomados en cuenta el tráfico proveniente de las computadoras de esta radio y de que de incluirnos la cifra podría subir hasta un 20%. Para Michelle Obama, la Casa Blanca es como una cárcel. La primera dama de los Estados Unidos y su antecesora, Laura Bush, se reunieron esta semana con colegas africanas durante un encuentro en Dar es Salaam, en Tanzania. Cuando la moderadora le preguntó a la mujer de Barack Obama si se siente como una prisionera en la residencia presidencial, ella contestó entre risas: No, tiene elementos de prisión, pero una prisión agradable. A esto, Michelle agregó que lo que más le recuerda a una cárcel es que todas las noches se le aparece un negro grandote que se la quiere garchar. Pasaron ya 4 minutos de la una, la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados una décima, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.